Así es, señoras y señores. Otra emisión especial desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en el centro de Buenos Aires, cerca del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Esto es... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Un comienzo rápido y efusivo porque hemos tenido muchas cosas este fin de semana, entre ellas el primer fin de semana de precisamente el Pepsi Music de este año, que no viene muy heavy, pero hemos tenido algunas bandas como The Prodigy, Faith No More, etcétera, etcétera. Un día suspendido por lluvia, ningún acto internacional, pero lo especial fue ver a Faith No More luego de muchos años otra vez sobre el escenario y de una manera maravillosa. Entre las noticias, que hay muchas y variadas, también tenemos para ofrecer en este particular momento un disco muy esperado, ni más ni menos que el disco de Rata Blanca, que sí, es el último, pero ahora con el cantante de Rainbow, de Yngwie Malmsteen, etcétera, etcétera, ustedes lo conocen, Dougie White, estuvo delante de los micrófonos y finalmente el disco salió. Se llama The Forgotten Kingdom, toda una idea eso de rehacer un disco con las voces en inglés, pero así son las cosas y así lo podemos disfrutar. El tema que da título al álbum para comenzar este noticiero de las Pampas, The Forgotten Kingdom, Dougie White, Rata Blanca, Su Ruta, ya lo pueden escuchar. Thank you. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18, con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor, cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Y para que vean que hoy tenemos todo el espacio cubierto, comenzamos con invitados. Invitados que ya hemos tenido aquí. Está el caballero Thomas Wikström con nosotros en el Noticiero de las Pampas. Y Rodrigo Gudiña, que ahora no solamente se encarga de operar los controles, sino que además es parte de una banda, Enlighted, y están los dos aquí para hacer un pequeño comentario acerca de esto. Hello, how are you doing, Tom? I'm very fine, thank you, Cesar. Okay, great to have you around here again, and I hope for many more times. It probably will. This starts to be my second home now, so. Esto está comenzando a ser mi segundo hogar, dice Thomas, y esperamos que lo sea por muchas veces que venga también. ¿Vos, Rodrigo, qué tal? Muy bien, César, acá nuevamente, bueno, con Thomas, acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, muy contento. Bueno, vas a oficiar de traductor forzado hoy. Bueno, vamos a intentarlo. Igual me vas a ayudar un poco. No, bueno, dale. He's going to translate you, okay? Yeah, he's now your translator, official translator. That's fantastic to have one. Perfect. Yeah. So, what have you been doing all this time? Since the last time you've been behind this microphone? Nothing, yeah. Dice, le pregunto qué estuvo haciendo desde la última vez que lo entrevistamos, hace ya unos meses. ¿Qué estuvo haciendo? Y me dice literalmente nada. No, but seriously, we have been working a lot with the new Therion album, with the pre-production, you know, and everything. And right now, well, not me, but the other guys are recording the new album, and it's going to be finished in about 2 months or something like that. Okay. I think, yeah. Bueno, dice que en este último tiempo estuvo trabajando en lo que es la preproducción del nuevo álbum de Therion, y que en este momento se está grabando, están, bueno, él no, por supuesto, pero los músicos lo están grabando ya y que estará de acá a 2 meses. Ves que lo haces muy bien, ¿viste? Simplemente vos crees que te soben el lomo y que te digan que lo haces muy bien, ¿eh? Any title? Yes, but título? Mr. Therion himself, Christopher, won't let me say that. I'm sorry. Oh, okay. Yeah. Any concept? It's not a concept, but the style turns out to be very 70s. I don't know. Yeah. It's still Therion, so don't worry. It will be orchestra and pomping and circumstance and, you know, and chorus and choral and everything like that, but the sounds tends to be to tip over for the 70s a little bit. Okay. Yeah. Bueno, dice que el nombre no lo puede revelar, el señor Therion Christopher no lo permite, pero que el concepto va a ser un poco más 70s, aunque va a seguir siendo Therion con toda la pompa y rimbombancia de siempre, coros y orquestaciones y toda la historia. How many people involved? The band, it will be, let me see now, We have Christopher, we have Johan, it's Nalle, it's me, it's Lori, it's Snowy, and it's the new lead guitar player, which I can't reveal yet. Mm-hmm. But that turns out to be seven people, plus a full orchestra that we will record in, I think, Czechoslovakia, and also a choir there. Uh-huh, okay. So there will be a lot of people involved. Dice que, bueno, que habrá mucha gente involucrada, que va a haber un coro, una orquesta de Checoslovaquia, y que, bueno, está la banda de siempre, ¿sí? Que los nombró a todos, y hay un nuevo guitarrista. Persona más la banda. Sí, un nuevo guitarrista más, que okay. Todavía tampoco lo puede revelar. Está bien, está bien. And about your activities over here in Buenos Aires. You mean the musical ones? The musical ones, yeah. No, not the other ones, I'm not asking the other ones, but the musical ones. Yeah. I've been working, I met a lot of beautiful musicians over here, marvelous people. But they actually can play or are just beautiful? Most beautiful, but they can play a little too. For example, I met Rodrigo here. Uh-huh. I was here on vacation and I thought I would work a little at the same time. And I was hired to do vocals for an Italian band called Steel Seal. And Rodrigo was supposed to be the technician. Uh-huh. And we became very close friend. Well, musically, not. And he's not my type, you know. No, but, no, I guess. Nobody's type anyway. And then we started to, talk about doing something together. And he came up with this enlightened idea. And sure, so we did it as a friend thing, you know. Bueno, te cuento un poco lo que... Te hago un resumen. Sí, pero contame lo que dijo él, no lo que vos tenés en mente. It's a long one, you remember? Yes, I will try. Bueno, dice que cuando él vino acá conoció un montón de personas, de músicos maravillosos, y que, bueno, uno de ellos fui yo, que estaba oficiando como técnico en la grabación de un álbum que él grabó para una banda italiana que se llama Steel Seal, mientras estaba de vacaciones en Buenos Aires. Y bueno, nos hicimos amigos y yo vine con la idea de lo que es Enlighted y bueno, lo hicimos. Grabamos este material. And you actually proposed to sing one of the songs in Swedish? Yeah, we recorded that in Swedish, that's true. And that song is called in Swedish, Rodrigo? Vakna upp till livet. Very good. That means wake up to life. Yes. Yeah. Okay, and it is in español y en inglés también. Grabamos esta canción que es Time to Fly. Sí, le hicimos la versión en sueco, que es Vakna upp till livet. Ah, okay, es la versión de la otra canción. Sí, y grabamos algo en español, pero bueno, esa era la pregunta justamente. Ese va a quedar para nosotros o para hacer algún futuro. No está presentable. No va a estar incluido en lo que es el EP. Ajá, okay. ¿Por? Porque está bueno guardarse algunas cosas. Ajá. Y tener sorpresas bajo la manga, no. I'm going to ask the proper person. There is a song sung in Spanish. Yeah, it is. But they are holding it out. Yeah, and I think I know why. Okay. It probably sounds very funny in their ears. Like La Tetita or something like that. Yeah, dice Mesa. Wendy Sulca, Peru. No, I think when we recorded the normal in English, Rodrigo told me there is one Spanish version. Mm-hmm. So I say to him, please, can I try to sing it just for fun and see how it turns out? Uh-huh. And I'm not the guy who say if it sounds good or bad, you know, because I don't understand it. Yeah. But we recorded it anyway. And if Manowar did it, you can do it. Oh, okay. Bueno, una de las cosas maravillosas es la posibilidad de en algún momento poder tocarlo en vivo. ¿Hay alguna posibilidad de tocarlo en vivo o eso va directo para vos? Bueno, la idea eso está, ¿sí? Ya lo que venimos planeando, pero para un futuro de aquí a un tiempo, ¿sí? Porque no es algo fácil por la ubicación geográfica, pero bueno, cuando tengamos, digamos, el disco completo... Y sí, estaría bueno hacer algunas presentaciones en vivo. Porque el disco sale por Don't Pay Music. El disco va a salir por Don't Pay Music. Bueno, o sea, se va a poder descargar en todas las partes de manera legal y gratuita y sin problemas. Exactamente. ¿El EP o el disco entero luego? El EP y luego el disco entero. Bueno, está bien, por lo menos por ese lado. I was asking him about playing it live, if there is any possibility, any chance next time you come here or so, I don't know. Yeah, first of all, now we will go on tour with Therion again, and that will take about a year. Okay. Is it Argentina included in the plans? Absolutely. Yes, South America. Our plan is to start in South America. Okay. To start the whole thing. Because we have the strongest, also in Europe, but we have the strongest fan base in the whole South America. Dice que bueno, que... que sí, pero bueno, ahora lo que tiene inmediatamente es la gira con Therion, que les va a llevar más o menos un año. Que bueno, vos le preguntabas si tenía planes de pasar por Argentina, dijo que sí, que de hecho una de sus grandes bases de fans está acá en Sudamérica, así que van a empezar el tour por Sudamérica. Perfecto. Yo no había escuchado todo el EP, había escuchado uno, creo que dos temas, no más que eso, y me sorprendió uno de los temas, que es el que querría pasar ahora, que es The Secret, ¿está bien? ¿Es sí. Ese? Ok. The Secret, que me sorprendió porque es material un poco más fuerte que el resto y no me lo veía venir. We're going to play The Secret, that is the second song in the sí, album. Okay. The second. Did you have more songs waiting for Concretion? For this album, Enlightened, you mean? For the next album, I don't know. Están usando ahora el EP y para el otro álbum ya está la música compuesta. Tenemos, sí, hay hechos demos de preproducción. Todavía falta trabajar el tema de las voces, pero las músicas ya tenemos varias que serían para el álbum. De este EP, de hecho, no va a estar todo el EP incluido en el álbum, sino una o dos canciones, todavía no lo decidimos. Ajá. Pero hay más material nuevo compuesto ya listo para trabajar para el año que viene cuando hagamos el disco. Okay, just a doubt. Do people in Sweden actually ask you about these projects you do outside the country? No. Not at all. Not at all. Not even if you put it in your web page or so. Yeah, I put everything in my web page about it, but not really. The people always, it's always Therion. You know, we had a Finnish project called Mihida that had a little, you know, but we talked about it last time. Yes. Yeah, but mostly it doesn't, you know, have that impact. Unfortunately. Mm-hmm. Unfortunately. And what about translate it first. Okay. Vos le preguntabas por el si la gente en Suecia le pregunta por sus otros proyectos que tiene fuera del país y él bueno, te decía de que desafortunadamente no, que la gente se interesa mucho en lo que es Therion y pero que es una lástima, mencionó que estaba trabajando con Mejida, es una banda finesa. Pero bueno, que la gente por ahí se interesa más en lo que es Therion. But of course there are people that the hardcore ones that buy everything that I've done. Even they have the recordings of the theme songs for Winnie the Pooh that I did in the early 80s. And yeah, they have everything, but soon La Tetita in your own version. Absolutely. Right. I just joined the fan club of Wendy Zulka. And as we also saw the nun and the priest, but we are not going. We're going to cover that. Okay. Oh my God! Yeah. vos le preguntabas. Bueno, él agregó de que sí hay gente que son, digamos, los fans de él que tienen todo lo que sacó, hasta las canciones que grabó de Winnie the Pooh en los 80s. Que bueno. Que eso sí, bueno, siguen toda su carrera y tienen todos los proyectos. Do you remember the last time you've been here? We've been talking about your opera thing. What about that? Do they ask about that? Yeah, uh-huh. That they ask about a lot. Will you do some more and so on? And I want to do more. But for me, that has always been like a side project, sort of. Because I will if somebody asks me, but that concurrence is so hard, and they, you know, they typecast it very much. It doesn't matter if you maybe sing best, but you must be the right type for the specific role, you know. Yeah, the physique role is very important. Absolutely. Yeah. Bueno, vos le preguntabas por sus proyectos de ópera. Y él dice que sí, que bueno, que le preguntan mucho sobre eso y que lo hace como una cosa, digamos, como un side project, como un proyecto paralelo. Un proyecto paralelo, exactamente. Uh-huh. Y que bueno, pero que dentro de ese ambiente, como que la gente, si no tenés el look que da ese tipo de para ese tipo sí, de sí, roles también le llamamos physic role o la presencia determinada, como que eso, como eso que condiciona muchísimo. Exactamente, el papel está bien. But I must say that I enjoy it as much as I enjoy singing heavy metal. I will, mm-hmm. If I had two choices, I would have very hard to choose between those two. I want both. Do you think that Christopher actually included you in the band for your opera characteristic? Yeah, I think that curriculum? was one of the reasons, yeah. Okay. It was not all, but one of the reasons, absolutely. Ahora construcción. Todo, ahora. Sí, todo, ahora todo. Él, bueno, comentaba de que si tiene que elegir o cantar ópera o heavy metal, dice que le gusta tanto los dos y que no, sería muy difícil de elegir, que quiere hacer ambos, uh-huh. ambas cosas. Y después vos le preguntaste. Yo le pregunté si piensa que Christopher de Therion le había lo había elegido para la banda por esa característica de la ópera, ¿no? Por ese aspecto. Claro. Y él te respondió. Y él me respondió que seguramente era parte de la cosa, o sea que parte de eso le interesó, pero no lo único. ¿Eh? Buenísimo. Ahora vos tomás el lugar del entrevistador y hacé las preguntas. Dale nomás. ¿Mm? No, perdón. No, preguntá. ¿Querés que te pregunte sí, algo? Sí, por favor. No, te dejo este lugar, es tuyo y no de nadie más. Es siempre muy divertido hacerle una nota a Thomas, lo mismo que estar con Rodrigo. It's always very fun to have you around the show because we have the opportunity of laugh a bit. Yeah, that's always good and very important. Very, very important. And also the music. So we are presenting now the song. And thank you very much for being here again. My pleasure. And I'm looking forward to your book. In English. Yeah, Shermas Way me pregunta por el libro. Yo estoy editando la novela El Infierno Será Cantos ahora, pero de momento en castellano únicamente. Cuando esté traducida, seguramente. Whenever it is a translation, I'll get it to you. Signed, of course. Perfect. Duly signed, yes, of course. Thank Wonderful. You very much, Thomas. Gracias, Rodrigo, infinita. Gracias a vos, César. Por Thank todo. You. Muy buena tu faceta de traductor, la vamos a explotar más. Bueno, no solo operador, sino también traductor, muchas otras músico, cosas. Muchas otras cosas. No te vimos todavía como clown, pero sé que viene en camino. Bien, bien. Cocino bien, muy bien, también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bien, ¿cuál es tu especialidad? Mexicano. ¿Mexicano? En Mexicano. ¿Tacos? Mexican food. Food. Oh, yeah. And I gave you Swedish food. Do you remember that? Yeah. We have a dish in Sweden, albóndigas, con puré, con salsa marrón. Yeah, it is. It's okay, salsa marrón, yeah. I don't know what's the ingredients, but it's and okay. And it's also includes, what you call it, arándanos rojos. Arándanos rojos, sí. Puede ser. You see, I know all these useless words in Spanish, but I can't speak a sentence. Dice, conoce todas estas palabras inútiles en castellano, pero no puedo armar una oración. Es así terrible. De todas maneras, muchísimas gracias y estaremos, disfrutando los placeres de la cocina pronto, esperemos. Cuando quieran. Bueno, dale. Señoras y señores, esto es Enlighted, Rodrigo Gudiña, el caballero Thomas Bickstrom. ¿Quién más está en la banda? Guillermo de Medio en los teclados. Guillermo de Medio. Pete Barrett en el bajo. Opa. Alan Fritzler en batería. No es poca cosa, Y esto es The Secret. Faded in. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, nuestro invitado de hoy, que en realidad va a presentarnos su banda, es ni más ni menos que el Pato Strunz. Ustedes recordarán, Malón, Hermética, Simbiosis, Su Ruta. ¿Cómo anda eso, Pato? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Acá estamos compartiendo con esta nueva banda. Bueno, otra vez teníamos ganas de tocar, así que acá estamos, al acecho nuevamente. La banda en cuestión es Candente, ¿verdad? Exactamente, sí, ya hace un tiempito que bueno, me agarraron ganas de tocar nuevamente. Y al Chino Grosito, que es el guitarrista, lo conocía de otra banda, de Nada Eva. Ajá. Bueno, antiguamente había tocado en Saturación, en un par de bandas más. Nos encontramos en el show de Ozzy y dijimos, bueno, ¿qué estás haciendo? Y ahí, bueno, se armó el la comunión. El show de Ozzy de Quilmes. Exactamente, sí, el año pasado. Y bueno, yo al principio es como que empezamos a tocar por una cuestión de... Más, digamos, de agarrar y sacar el gusto de volver a tocar, porque yo no estaba tocando. Y bueno, se empezó a perfilar para un lado que bueno, que hacía que... Que empecemos nuevamente a querer surcar el pavimento. Bueno, así empecemos que... por el principio, vamos a hacer la práctica. Vamos a ir primero con un tema de Malón, así vamos poniéndonos en perspectiva, porque ustedes saben que este programa sale en España y por ahí no todos están al tanto de cómo sonaba esa batería tan particular en Malón. Vamos a ir con Ciegos del Mundo y después ya nos lanzamos con Candente. Yeah. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. Editorial RP presenta El infierno y los helacantos, la primera obra de ficción de César Fuentes Rodríguez. El autor de Mundo Gótico nos devela la oscura trama de las pesadillas en un relato plagado de elementos policiales, eróticos y fantásticos. Conseguíla en las mejores librerías de Argentina. Presentación oficial y firma de ejemplares día lunes 23 de noviembre a las 20 horas en la Academia Lunfardo, Estados Unidos 1379, Capital Federal, entrada libre y gratuita. Estamos debutando aquí en los estudios de La Nave de Over. Estamos acondicionando un estudio específico para la radio. Siempre estábamos saltando de estudio en estudio, pero ahora nos vamos a quedar con este y precisamente Candente lo estrena. Aprovechemos y presenta la banda, Pato. Bueno, Candente está compuesto por el Chino Grosito en la guitarra, bueno, Pablo en el bajo. Digan algo, así reconocen las voces luego. Exacto. O sea, vale. El Chino acá, escúchenlo. Acá, aguante. Bien. Ahí. Maestro, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. El bajista, falta el cantante. Falta el cantante, ¿quién es el cantante? Carlito Fernández, la verdad que una voz muy particular, muy original. Hacía tiempo que no escuchaba que un cantante con esa característica. Un cantante limpio, pero la verdad que es muy bueno. ¿Y estilo? ¿Por dónde andamos? Y el estilo abarca varias cosas. Suena bien heavy metal y suena moderno a la vez. Ajá. Tiene una conjunción de esas dos cosas. Mucha actitud, mucha fuerza. Uh-huh. Mucha fuerza tiene. Sobre todo ese es el énfasis en la fuerza. Claro, claro. Lo acompaña perfectamente a la armonía, la distorsión, al sonido del pato, todo. Claro, yo estuve la vez pasada en el show de Stratovarius y vi el cartel anunciando la cumbre del metal. Este es el próximo 27 de noviembre. Exactamente. Bueno, y digo, a ver, ese es el pato, increíblemente. Bueno, la última vez que había hablado con vos me decías que no tenías intenciones de hacer nada, qué sé yo. ¿Cómo volvieron las ganas de tocar? Y eso, ¿qué va a ser? En un momento yo dejé de tocar porque había perdido las ganas de tocar, ¿no? Ajá. Cuando yo descubrí que me estaba sentando en una batería y ya no estaba disfrutando de eso, era más la preocupación por otras cosas que la de tocar, dejé de tocar. Cuando me di cuenta de eso, dejé de tocar. Así que a partir de ahí estuve un año y medio sin tocar, no con alguien, sin sentarme en una batería. Ah, caramba. Hasta más que, complicado todavía. Sí. Me tomó un tiempo, digamos, como para reflexionar de un montón de cosas. Y la verdad que en ese momento yo pensé que no iba a tocar más, pero bueno. Siempre me picó nuevamente las ganas de tocar y bueno, al principio con Javier Cuevas, con el violero de Jericó, fue el que nuevamente impulsó para que yo vuelva a tocar. Qué raro, Javier, es como un psicólogo, pero para tenerlo a mano, digamos. Totalmente. Al principio Javier participaba de esta banda. Lo que pasa que después, bueno, él ya con las cosas que tiene con Jericó y demás, y bueno, como que la banda empezó a tomar otro rumbo y otro sonido y quedó conformada con una sola guitarra. Está bien. ¿Y están ensayando desde cuándo? Y ensayar hace un mes, sí. Hace pocos meses. Ajá. 4 meses, 5 meses, como corresponde. Ajá. Digamos, ya hace un añito esporádicamente ensayando. De acá para allá, nosotros somos del sur. Ajá. Veníamos hasta acá, ensayamos. ¿El sur de dónde? Sur, Quilmes, Berazategui. Ah, bueno, las zonas sur, abiertas, buenísimo. Sí. Y nada, bueno, hace 5 meses empezamos a ensayar allá en Berazategui. En mi casa tenemos la sala allá y nada, con un ritmo bastante copado. ¿Y los temas que fueron saliendo durante los ensayos? Claro, habían salido muy pocos temas porque la verdad que estaba bastante trabado. Ajá. El tema de los tiempos y las distancias. Hasta que, bueno, dijimos, bueno, dale. Me dijo, Pato, dale, me mando para allá, tienen la sala, va, voy para allá. Listo. Y ahí ya fueron saliendo mucho más rápido y ya se empezó a presentar todo a otra velocidad. Bueno, esta presentación es Candente, por los chicos están grabando en este momento, de hecho. O sea, terminaron de grabar en el día de hoy y bajaron aquí al estudio para la entrevista, de modo que, ¿cómo van saliendo las cosas? Bien, bien, la verdad que muy bien, salió muy rápido todo. Y como te decía el Chino, al principio tuvimos un tiempo donde ensayábamos en los boliches que yo tenía, pero para mí bastante complicado ensayar donde es mi trabajo, porque bueno, porque lo que menos hacía era ensayar. Claro. Estaba todo el tiempo preguntándome cosas y bueno, Es como que después nos fuimos, nos trasladamos hacia la casa del chino, que donde tiene una sala bárbara, y es un poco como para yo desenchufarme de todo y realmente abocarme a lo que quería, que era tocar. Uh-huh. Por eso es que ahí empezó a tomar otro formato, la banda, todo, porque era un tiempo más nuestro, y ahí sí empezaron a salir los temas que hoy estamos plasmando acá en la nave de Osberg. Pero muy, muy bueno, la primera vez que grabo acá, me sentí muy cómodo, muy bueno el estudio, y en el día de ayer y hoy metimos las 8 bases con los bajos, las guitarras, todo, así que estamos totalmente contentos. Está bien, con perspectiva un maxi primero, me habías contado. Exacto, lo que íbamos a hacer es sacar un maxi como para que la gente vaya escuchando un poquito de qué se trata. Y bueno, y sacar para el año que viene, al principio del año que viene, sacar el disco entero. Ajá. Pero bueno. ¿Pero con estas mismas tomas? Sí, sí. Ah, bien, sí, bien. Sí. Sí, que vendría a ser un adelanto. Que ya te digo, vinimos a formatear y a tirar 4 temas. Pero bueno, tenemos 8 en total hoy. Ajá. Y los grabamos. Los grabamos, salió muy fresco todo, así que está bárbaro. Bueno, aprovechar para adelante. Sí, totalmente. El tiempo este en que te tuvimos así medio alejado, no digo de la escena porque siempre estuviste, pero estuviste en otro rubro, estuviste manejando lugares. Sí, sí, sí. Yo una vez que dejé de tocar, es como que cuando arranqué con Asbury, con uno de los locales que tengo donde tocan bandas, más o menos en el 2001, 2002, arranqué con eso y me aboqué completamente a eso. No es que dejé de estar en el medio, porque lo que más me gusta es la música, y una de las cosas que me gustaba era tener un lugar donde toquen las bandas. Siempre me tuve salas de ensayo desde chico, que las sigo teniendo. Y bueno, de a poquito, trabajando mucho, poniendo el hombro en este país que es bastante complicado, pude sacarlo a flote. Uh-huh. Y bueno, hoy Asbury es un lugar que está muy bueno para los pibes, para que toquen. Después se me dio la oportunidad de generar otro tipo de show, mucho más grande. Me asocié en Dien, que es una discoteca más grande. Uh-huh. Donde bueno, ya todo el mundo ahí sabe que tocó Stratovarius, In Flames, un montón de bandas. La verdad que estoy muy contento con eso porque es como otro sueño que uno tenía, de poder agarrar y tener un lugar donde toquen esas bandas, ¿no? Totalmente. Estoy muy, muy contento y orgulloso de lo que me está pasando. Lo bueno que tuve tocando, que los pibes algunas veces me preguntan, yo le digo, yo con todo lo que quería tocar ya toqué. Ajá. Tengo la suerte y ya me puedo morir porque ya conocí a todos, tuve mucha suerte. Uh-huh. Y tocando tuve muchísima suerte también, porque tuve 2 bandas, 3 bandas que fueron buenísimas, que nada, los sueños están cumplidos para mí, ¿no? Igualmente, mientras estabas, digamos, en ese periodo de ostracismo medio alejado, ¿no te tentaba todo el tiempo el hecho de tener a mano las posibilidades de tener el lugar y de las salas de ensayo y esto y lo otro, y no echarle mano para algo tuyo concreto? Y un poco pasó por eso. Uh-huh. Pasó por eso, de estar produciendo shows y de repente estás ahí viéndolo y decís, qué ganas de estar en esa batería. Eso pasó siempre. Entonces un poco por ahí es que nacieron las ganas, obviamente, de tocar de nuevo y de no tener la preocupación de que no sea tocar, ¿no? Ajá. Y en este proyecto nuevo también, una de las ideas concebidas ya de primera fue que yo no me quiero ocupar de las cosas. En Malón me ocupaba de muchísimas cosas. Claro, en un momento dado estabas hasta con parte del management. Exactamente. Entonces yo de esas cosas ya me aburrieron y no las quiero más. Para eso tengo los boliches donde bastante loco me vuelvo. Pero entonces en esta nueva etapa es como que se suma Pocho Metallica, que es el uno de los pioneros de acá y que le gustó la banda, confió en lo que estamos haciendo. Y le dije, bueno, Pocho, manejalo vos, hacelo vos. Germán de Prisa Disco dijo, bueno, yo a mí me interesa el material, lo quiero sacar. Bueno, ok, ocúpense, hagan el disco y uh-huh. Bueno, producímelo yo. Yo voy a tocar, me quiero divertir, quiero pasarla bien y quiero rockear, es eso. ¿Y en la parte creativa? ¿Cómo hiciste la repartija? ¿O cómo se dio la repartija de las cosas? Sí, la parte creativa, nunca fue tomado como mi banda. Es una banda de 4 personas, de 4 amigos, y vamos para adelante. Al menos ese es el formato, por todas las experiencias que yo pasé, que más me ha dado resultado, de compartir las cosas, que sea todo para todos y que vayamos todo para adelante. Esa es mi manera de ver las cosas y creo que la manera de tirar todo juntos. Cuando arrancaste, medio que te corté, pero me contaste que se habían encontrado los dos en el recital de Ozzy, ¿no? Y, digamos, empezaron por ahí. ¿Cómo se fueron uniendo los demás? Bueno, yo ya venía tocando con Guillermo en el sur. Sí. Estábamos haciendo unas cosas, algo que él tenía antes y había dejado. Pero siempre estuvimos ahí, siempre nos faltaba un baterista o no definíamos el cantante. Bueno, cuando pintó la oportunidad del Pato, él me llamó. Claro, o sea, anda, ¿querés tocar con el Pato? No, no me interesa. Pero me convenció. ¿Qué Pato? ¿Qué Pato? No. Toca mal, pierde los palos, no tiene polenta, ese tipo de cosas, claro. Bueno, no, siempre dispuesto a tocar. Uh-huh. Para eso estamos. Para eso invertimos el tiempo nuestro, el dinero, todo. ¿El cantante fue el último en entrar? No, entramos bien. O sea que ustedes estaban medio armados cuando... Nosotros estábamos, ellos fueron compañeros míos de bandas en otras agrupaciones, nos juntábamos ya a trabajar. Lo encuentro al Pato, al otro día o al poco tiempo nos hablamos por teléfono y me dice, bueno, mirá que yo estoy solo con el Bocón de Jericó. Ah, bueno, le dije. O sea que estamos. Claro. Buenísimo. Listo, yo tengo cantante y bajista. Claro, yo tengo un par de reyes, yo tengo los caballos. Sí, totalmente. Cantamos las 40 cuando queremos. Un ejército. Sí, sí. Y bueno, listo. Y fuimos a la guerra. Bien, maravilla. Y ahora para esta, esta formación particular, ¿te pesa un poco la historia? No, a pesar no. La verdad que no. Yo lo que soy muy agradecido de todo, de las bandas que tuve, del público en particular, que me dio muchísimo todo, porque obviamente que yo estoy en el lugar de la música que tengo gracias al público y gracias a todo lo que me dieron. Entonces ahora lo que hago es, y que me gustaría retribuirle algo de lo que me dieron. Lo hago por gusto, lo hago porque nací para esto. Así que es un poco eso, es agarrar y, más que depuntar el vicio, es cagarme de gusto haciéndolo porque es lo que más siento. Hoy buscando entre las cosas, ¿viste?, que uno tiene por ahí, me encontré con el disco de Simbiosis, ¿no? Que no sé si algunos lo recuerdan o no lo recuerdan, pero tenía una producción gráfica muy especial para la época, pues ya pasó un tiempito de esto, ¿para qué negarlo, no? Sí. O sea, ¿esto había sido en qué año? Recordame. Y esto fue en el año 98. 98. Sí. Bueno, esto salió en un formato especial, casi como un pequeño cómic, ¿no? Sí. Que hoy en día creo que me sería complicado, inclusive, sacar una cosa así si yo tuviera que ponerme a pensar, porque hay mucho que buscar, mucho que ensamblar y un formato nada habitual. Es más, yo no recuerdo bien ni cómo lo exhibían en aquella época en las disquerías, porque o lo ponías separado de los compactos o lo ponías en vidriera, no tenías otra opción con este formato. ¿Por qué no prosperó Simbiosis? Y Simbiosis lo que pasó un poco con eso era que era una... cuando se separó Malón, seguramente el público y los pibes lo que esperaban era que haga una banda con ese timbre, con ese sonido. Y la realidad que Malón hay uno solo. Uh-huh. Y si, bueno, eso se conjuga cuando está el Tano Romano en la guitarra, Claudio Connor cantando y Carlito Cuadrado en el bajo. Con Hermética pasa lo mismo. Uh-huh. Y bueno, y las agrupaciones van cambiando porque son... Ya te digo, son la conjunción de 4 personas o de la cantidad de personas que sea necesaria. Entonces, bueno, tenía un sonido diferente. Quizá fue una agrupación que quiso dar un paso un poquito más jugado, tanto lo que es la producción gráfica como el sonido que tenía. Y bueno, los pibes, yo creo que bueno, que estaban esperando un poco más a los Fear Factor que otra cosa. La verdad que yo me sigo sorprendiendo porque cada tanto lo escucho y digo, o pibe que me dicen, che, y Simbiosis, qué bueno que estaba Simbiosis. O, yo mucho tiempo, no, la verdad que no le di mucha, no prestaba mucha atención. Y yo me meto, por ejemplo... Y aparte tenías unos nombres ahí, sí, Titi La Polla, Nico Takar, o sea, era gente, viste, grosa, eran pesos pesados también, o sea que... Seguro. Pero hoy yo me meto, por ejemplo, en YouTube, en cualquier cosa, y como nunca hubo un video de la banda, están todos los temas. Están todos los temas ahí, sin, obviamente sin imágenes. O sea, digo, mierda, hay pibes que les sigue gustando, que lo siguen teniendo vivo, ¿no? Sí, sí. De hecho, vamos a escuchar tu origen, o sea, el tema que abría el disco de Simbiosis, ¿no? Pero igualmente con la promesa de que en cuanto esté el material vamos a pasar algo de candente. Seguramente. Pero bueno, igualmente para cerrar me parece oportuno esto. Igualmente no voy a dejar pasar la ocasión, porque la gente tampoco me lo permitiría, de que me cuentes un poco qué opciones hubo desde la separación de Malón de reencuentros, regresos, etcétera. ¿Qué se habló desde entonces? No, lo que pasó... Por nostalgia, por onda, por lo que sea. Sí, yo pregunto seguro, en general, porque es lo que la gente también pregunta. Seguramente. Lo que pasó es que después de que se fue Claudio, tuvimos un tiempo sin tocar, que obviamente la banda quedó disuelta. Después tuvimos un intento de volver, que volvimos con otro cantante, que en particular volvió a truncarse... esa vuelta por una cuestión personal con el cantante, no por una cuestión musical, y porque hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que pusieron a otra cantante y como no funcionaba se separaron de nuevo. Nada que ver, eso es palabrerío de la gente. La realidad es que tuvimos un problema personal con el cantante, nos equivocamos en haberlo elegido como persona, no como músico. Y bueno, y ahí es donde queda nuevamente, digamos, ahí en el espacio... La agrupación Malón de nuevo. Carlito es un muy amigo mío. De hecho, después estuvimos tocando en otra agrupación que se llamaba Arraigo. Pero bueno, sí, también nos pasó que nada, que yo tenía mucho trabajo, él también. Y la verdad que no teníamos el tiempo necesario como para dedicarle. Entonces, bueno, es como que quedó también ahí ese proyecto un poco guardado. Porque bueno, porque Carlito tenía muchas cosas y bueno... Nos hicimos un poco más grandes y familia, y entonces los tiempos se empiezan a complicar un poquito más. Y nada, yo a Carlito lo sigo viendo cada tanto, al Tano también lo veo, me llevo muy bien con él, está todo bárbaro. Y a Claudio cuando lo veo también, no tengo ningún problema con él. O sea que alguna vez tenemos la chance de que si se produce en un festival el cruce... capaz que tenemos un tema, una reunión, esto, lo ojalá, otro. Ojalá. Porque... O sea, la otra vez lo vi al Tano con Claudio, que justamente coincidieron en un show y eso. Está ojalá, bien. Ojalá porque bueno, porque ese, obviamente guardo muchos recuerdos de eso. Fue una época de mi vida muy buena, tanto Hermético como Malón, las dos cosas. Y bueno, ojalá que en algún momento se pueda regalarle algo a la gente después de todo lo que nos dio. Más de uno tendrá la nostalgia de decir qué buena época, y cuando de vez en cuando se presenta así un reencuentro de buena leche, onda, mirá, se dio la oportunidad, es también bienvenido, ¿por qué no? Pero me parece que lo más bienvenido es que haya una banda nueva y que tipos como vos estén de vuelta haciendo las cosas por las cuales la gente te recuerda más. Pues si vas hoy en día a Asbury también dice, no, guarda que es el boliche del pato, ¿no? Pero por el tema de aquella batería que sonaba atronando el ambiente, aquellas épocas terribles en que sonaba Hermética o sonaba Malón o sonaba Simbiosis inclusive. Sí, sí, totalmente. Bueno, vos queda en vos, queda en Pablo, en Guillermo, en ver cómo suena esto el próximo 27 de noviembre en The End. En The End, exactamente. Bueno. Nazca y Rivadavia, la cumbre del metal con Lobos, la vuelta, super vuelta y recontravuelta del reloj. El reloj va a estar acá en los próximos programas. Yo sé lo que te digo, como un profeta lo afirmo acá, tal cual. Así que va a ser, nada, va a estar buenísimo por una cuestión de que, bueno, que conocemos, bueno, yo a Juan Espósito es uno de mis maestros de toda la vida de batería, y bueno, va a ser un honor para mí. Nosotros ya hemos compartido escenarios con él, con el reloj inclusive, pero bueno, con Lobos conocemos obviamente a Beto, toda la gente. Buenísimo, va a ser una fiesta y no, los esperamos a todos que quiera ver y sentir el heavy metal del 27 en día. Señoras y señores, esto fue Candente, en plena gestación de lo que va a ser su próximo maxi. ¿Algún título en mente o algo así? Por ahora no hay un título, lo que sabemos es que hay 4 temas y van a patearles el culo. Y esta batería que van a escuchar ustedes ahora, En manos de Simbiosis, el último proyecto del cual tuvo registro discográfico, ¿sí? Del Pato Strunz. Pato, Pablo, Guillermo, muchísimas gracias. Ay, y estamos con toda la expectativa encima. Así es, señoras y señores, todo termina, inclusive un programa como el de hoy lleno de invitados, de novedades, de presentaciones. Les recomiendo que este próximo fin de semana vayan al Pepsi, aunque sea para ver a Living Color, que francamente hacía tiempo que no los veíamos por Buenos Aires y seguramente se traen algo bajo el brazo muy interesante, sobre todo porque acaban de sacar su nuevo disco. Y no son los únicos que traen sorpresas, porque ese sábado 7 de noviembre, 19 horas, en el Roxy de Niceto Vega, va a estar tocando Gauchos de Acero con Seyer como soportes. Y los chicos, ustedes saben, estuvieron por aquí haciendo el reportaje hace muy, muy poquito tiempo. Bueno, vienen desde allá, desde muy lejos, precisamente para presentar toda su fuerza y toda su polenta aquí en Buenos Aires. Yo, por mi parte, no tengo otra cosa que despedirme, enviarle un gran saludo a todos allá en la redacción del Mariscal Rock, por supuesto a Vicente, que lo tengo aquí estos días y que seguramente va a estar conmigo en el próximo programa, a Darío, a Mariano Muñeza, que le mando un gran abrazo, a Juan, a Ñaco, que está en Londres, pero igualmente también lo tenemos presente, y a todo el mundo allá en la redacción, como para disfrutar de esta música que a tanto nos lleva. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Disfrútenlo mucho y espero que nos encontremos la semana que viene, donde en el noticiero de las Pampas Argentinas. Chao, gracias. Hasta la próxima.